en el día de ayer hubo una presentación en el Colegio Nuestra Tierra y tiene que ver con un proyecto que llevaron adelante los alumnos de quinto año. Este proyecto es realmente muy interesante, pero para que nos lo explique tenemos en línea, le vamos a dar los buenos días a Manuel Varesi, que es el profesor de física y el que estuvo al frente de este proyecto que llevaron los chicos adelante y es un medidor de dióxido de carbono. Buen día, Manuel, ¿cómo estás? Isabel Subirá, Guillermo Tenaglia, el Cherro Rodríguez, bueno, toda la mesa te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día a todos. Bueno, bien. me alegro, sí, me imagino. Manuel, bueno, vos sos el profesor de física del Colegio Nuestra Tierra. Ayer presentaron un medidor de dióxido de carbono. Contanos un poquito qué es un medidor de dióxido de carbono y cómo es que llevaron adelante este proyecto con los chicos. Bien, un medidor de dióxido de carbono, como lo dice, justamente sí. Mide el dióxido de carbono, pero lo importante de medir el dióxido de carbono es que está muy relacionado a todo lo que es lo que son las enfermedades respiratorias. Claro. Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, son aquellas que se contagian por medio de la respiración. Y hay algo que tenemos en la respiración cuando exhalamos que se llaman aerosoles. Sí. Nosotros los exhalamos y está correlacionado con el nivel de dióxido de carbono que hay, que también exhalamos cuando respiramos. Claro. Entonces, es mucho más fácil medir el dióxido de carbono que esos aerosoles. Por lo tanto, al medir la concentración de dióxido de carbono del ambiente, estamos midiendo las probabilidades de contagio de alguna enfermedad respiratoria. ¿Me explico? Exactamente, sí, nos has dado una explicación muy certera y muy didáctica, además, se nota que sos profe de física, se nota que sos profe, tienes muy buena didáctica. Y esto es más o menos como cuando entras a un lugar y decís, che, el aire está viciado, una cosa así, viste, que sentís claro, que... Claro, claro, exactamente, sí, y esos aerosoles que yo nombré, son ¿vieron esas gotitas que largamos cuando hablamos, que a veces se ven? Bueno, esos son como gotas grandes, pero después hay gotas chiquitas que solamente están en la exhalación. Ajá. En ese líquido que exhalamos, esas pequeñas gotitas también transportan el virus y son las que justamente el barbijo, por ejemplo, no retiene. Entonces la única forma que tenemos como de prevenirlo es ventilando, no queda otra. Claro. Manuel, ¿y cómo nació la idea de desarrollar este proyecto? Digamos, ¿lo tenían como actividad con los chicos? ¿Cómo fue? En realidad surgió desde un padre de la comunidad del Colegio Nuestra Tierra, un padre de un nene que va al jardín, que es el creador del proyecto. Uh-huh. Trabaja en la UNICEN, en la Facultad de Ciencias Exactas, es un docente de la Facultad de Ciencias Exactas. Bien. Y se puso en contacto para... Lo comentó, dijo que estaba la idea, se lo comentó al equipo directivo y el equipo directivo me lo comentó a mí como profesor, a ver si lo podíamos llevar a cabo. Y sí, nos encantó la idea a todos. Eso es algo que yo quería recalcar también. Para que este tipo de proyectos se den en una institución, todos los actores educativos tienen que tomar un papel fundamental. Es así, si todos no nos ponemos la camiseta, se complica. Y en este caso nos la pusimos todos, fue un padre, la familia, el equipo directivo con el docente y después los alumnos estuvieron genial, hicieron todo perfecto, se entusiasmaron, investigaron y ¿los alumnos en conjunto o fue de algún año específico? En quinto año. Uh-huh. Yo soy profe de física en quinto y en sexto y lo hicimos en quinto año, más que nada porque atrás de este medidor hay mucho contenido didáctico, ¿no? Uh-huh. Y estudiamos, por ejemplo, la luz, los sensores, los diferentes tipos de sensores, circuitos eléctricos, un poco de electrónica, un poco de programación. Como que abarca mucho y nada, todo eso lo vimos en el quinto año, uh-huh. Perdón. Bien. ¿Y cómo es el aparato propiamente dicho, digamos? ¿Es algo de grandes dimensiones? No, bien. es muy chiquito. Es un sensor que debe medir 3 centímetros, 3x2, una plaquetita que es como la computadora, que mide 5 centímetros y está todo conectado. Son 4 componentes y un foquito LED, los chiquitos, no sé si... Sí, sí. 3 sí. Volts, son chiquititos. Está todo conectado con cablecitos chiquitos. En total debe medir, 6 centímetros por 3 centímetros, es muy chiquito. Y cuando rebasa el nivel se prende ese foquito y hay algún alarma sonora o es solamente con un foco? Solamente con la luz. Uh-huh. Todavía no le pudimos poner... Uh-huh. La idea es ir mejorándolo, pero uh-huh. cuanto más lo mejorás, más dinero sale, claro, es así. Claro, entonces, por ejemplo, la información nos la manda por Bluetooth a un celular, a uh-huh. cualquier celular que tenga que se descargue una aplicación, o la manda por Wi-Fi, también la podemos mandarla por Wi-Fi. Por eso, no tiene una pantallita que nos diga cuánto mide, claro, pero te lo manda el celular, es uh-huh. parecido. Bien, bien. ¿Y la idea es que este dispositivo se coloque únicamente en el colegio o se está pensando en una producción a escala? En realidad, sí, lo ideal es pensar en algo a gran escala. Uh-huh. Estamos en un proyecto del Ministerio, para el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para ver si nos dan... para hacer más o menos 100 sensores entre la UNICEN y justamente el Colegio Nuestra Tierra. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver, ojalá que podamos hacer más. Esto es, más que nada, llega a los lugares donde no llega el medidor comercial. Claro. No es que queremos competir con ese medidor, que justamente los medidores comerciales están certificados, ya vienen calibrados. Esto llega para justamente... los sectores económicos que tal vez no pueden pagar un medidor, claro, comercial. Sí, Manuel, y me imagino que después esto tiene que ir pasando distintas normas de calidad, ¿no? Esto debe ser, claro, debe ser aprobado. Nosotros, todo es esto es como para usar en el lugar, por eso, para construir, para aprender, y después, nada, lo calibramos, lo hacemos todo nosotros. Es todo como más rudimentario en comparación a un medidor comercial. Uh-huh. Uh-huh. Sí, es verdad. Bueno, y me decías que llevar adelante el proyecto activó cuestiones que no tienen que ver solamente con la física, digamos, ¿no? Algunas cuestiones de aprendizaje que fueron muy interesantes. Exacto, sí. Por ejemplo, a la hora de instalar los diferentes programas que hay que instalar, que no es complicado. Uh-huh. En ese momento había que seguir instrucciones en inglés. Los chicos, como todas las personas, ¿no? Cuando nos encontramos con cosas en inglés o en otro idioma, es como que... Sí, ya te parece que es imposible. Decimos, sí. Oh, sí, ¿qué hacemos acá? Bueno, la idea también era que ellos enfrenten eso, uh-huh. se choquen contra eso y aprendan a que... Hay herramientas para sobrepasarlo. Uh-huh. Y que puedan hacer otras, que después se animen a hacer otras cosas, en realidad. Claro. Es como todos, ¿no? Y también lo que queremos decir es que para todas las personas, cualquier persona lo puede hacer. Es un programa que está abierto, libre, gratuito en internet. Uh-huh. Está en una página que se llama GitHub, que se suben un montón de proyectos informáticos, y lo único que hay que hacer es comprar los componentes. Los componentes, claro, y listo. Y después se siguen instrucciones, y se puede hacer, se puede hacer. Con un poco de ganas, cualquier persona lo puede hacer. Manuel, nosotros lo aprovechamos para un fin un poco más didáctico, ¿no? Porque claro, hacemos un montón de cosas por detrás. Claro, claro, claro, desde ya. Bueno, algo que, como te decía ayer, nos ha dejado la pandemia, algo bueno, ¿no? En este caso, sí, poder tener un proyecto, llevarlo adelante con alumnos de un colegio, alumnos de quinto año, y que hayan podido llegar a tener este medidor de dióxido de carbono, que si todo sigue como ha venido hasta el momento, quizás se pueda hacer en cantidad para llegar a lugares donde no pueden adquirir lo que es ese medidor que está en el mercado. Te agradecemos muchísimo el contacto, Manuel, y la verdad, felicitaciones para todo el colegio y los chicos. Bueno, buenísimo. Que tengas... Las voy a dar. Bárbaro, bárbaro. Que tengas un muy buen día. Gracias, igualmente. Chau, hasta luego. Bueno, lo escuchábamos, a Manuel Varese, él es profesor de física del Colegio Nuestra Tierra, un proyecto. Hicieron la presentación ayer, ¿no? Hicieron la presión, hicieron la presentación ayer. Estuve allí, estuve charlando, bueno, con Manuel, con el papá también que del colegio, que fue el que llevó el proyecto, que trabaja en la universidad, que no recuerdo ahora el nombre, pido disculpas. Y también con los chicos estuve conversando, También con los chicos estuve conversando. Y los chicos estaban súper contentos. Para los chicos, viste, les parecía como que, bueno, sí, estuvo bueno el proyecto, estuvo bárbaro, estamos contentos. Pero ellos manejan de otra forma la tecnología, lo que a mí me parecía, viste, algo, dicen, la explicación es sencilla la que te dan. Les llevó su tiempo, obviamente, se tuvieron que poner, como dice Manuel, el profesor, atravesar algunos escollos que van teniendo, bajar programas que están en inglés, no detenerse en eso, seguir adelante y bueno... La verdad que llegaron a tener este medidor de dióxido de carbono. El docente de la Facultad de Ciencias Exactas que usted se refería es Elías Todorovich. Elías Todorovich, sí. Estuve conversando también con él. Así que, bueno, fue el que les trajo la idea. Como decía Manuel, es el papá de un alumno de Jardín de Infantes, me parece que dijo. Pero bueno, la idea se llevó adelante en el colegio nuestro.